GPS Emaús, caminando con Cristo. A poner en movimiento la unidad y que se mantiene por el amor que se manifiesta a nosotros por el amor mutuo entre nosotros y que se mantiene por el vínculo de paz que el Espíritu trae a nosotros. Luego, hermanos, sigue hablando y en el 7 habla sobre que todo lo que nosotros hemos recibido lo recibimos por la gracia que el Señor Jesucristo puso en nosotros. Y luego en el 8, que a mí el versículo 8 esto se los explico un poco para que veamos en el versículo 8 a mí me llamó mucho la atención, donde habla de que subió a lo alto y ya llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando yo me puse a investigar un poco, ponía que Pablo se refería ahí al Salmo 68 y yo me fui a leer el Salmo 68. Leí los primeros versículos que me sabía porque son de una alabanza y luego el resto no lo sabía. Pero hermanos, de verdad, es un salmo tan precioso, una manifestación de lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros de una manera gloriosa. Yo lo interpretaba como ver a alguien que va a la batalla y cuando vuelve victorioso trae un botín con él y luego lo reparte entre sus creyentes, entre sus hijos. Dice que llevando cautiva la cautividad quiere decir que aquella cautividad de donde nosotros salimos, el Señor se la llevó, y no solo llevándosela nos dio libertad, sino que nos dio dones, dice, nos dio regalos a nosotros. Pero la importancia de esto, hermanos, que yo quiero que veamos, no es los dones que el Señor nos ha dado, sino para qué el Señor nos los ha dado. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, venció a Satanás y nos trajo libertad. Y miren, hermanos, hay que vivir de verdad a veces situaciones de cautividad para entender que es la libertad del Señor Jesucristo. A mí ese salmo me ministró porque cuando yo vine al Señor, hermanos, mi vida de verdad, yo era muy joven, tenía a lo mejor 14 años, era una vida destrozada. Venía de una familia desintegrada, un padre alcohólico, nos abandonó, mi madre practicaba la hechicería, una familia que de verdad, hermanos, que cuando yo veo atrás, yo digo, Padre bendito, de verdad que hay que haber estado en un estado de opresión tan grande para que tú agresores la libertad. Era tal el estado espiritual que vivíamos nosotros en nuestra casa, hermanos, que sentados a veces en el comedor había tanta opresión que te daba ganas de salir con que no podías con aquello. Y fíjense, hermano, yo era muy tierna en el Señor y yo oraba porque lo ponía como requisito la palabra. No oraba, ni siquiera sabía que había que creer en lo que orabas. Solo oraba por requisitos y yo clamaba por la vida de mi madre y clamaba porque el Señor nos liberara de todo eso. Y miren, hermanos, no dormíamos de aquellas situaciones que se vivían. Yo en cuanto escuchaba que la puerta sonaba, yo me despertaba y decía que ahora, yo qué sé, un espíritu. Bueno, hermano, es una cosa tremenda. Y yo le doy gloria al Señor, porque cuando yo leí este salmo, yo me sentía así. Un día aquí en alabanza, hermanos, estaba ahí atrás, y cuando yo estaba alabando al Señor y levanté mis manos, yo sentí como que volaba. Y cuando yo leí este salmo, yo me acordé de la cautividad. Y yo dije, Padre, qué bueno es estar aquí. Qué bueno levantar tus brazos. En libertad, hermano. No viendo lo que hay a tu alrededor, no importándote si alguien va a decir, no, en libertad, porque el Señor te permite expresarte en libertad a través de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, cuando yo leía esto, y decía que el Señor se había dado la cautividad cautiva y nos había dado dones, aunque leí otras versiones, no decía que nos había dado dones, sino que los hombres le habían dado regalos a él. Luego leí un poco que era porque Pablo lo asimilaba, como que lo ponía ahí como una parte de literaria judía. Y yo dije, bueno, yo me quedo con esa porque a mí me gusta más, me beneficia más, yo me aferro a que el Señor nos dio estas cosas. Pero fíjate que dice que Él mismo, que el Señor Jesucristo los constituyó a cada uno, dio a cada uno para lo que nosotros debemos servir. Pero dice que es a fin de que nosotros, con lo que el Señor nos ha dado, perfeccionemos. hagamos crecer. Había una versión que a mí me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, dice que dio la responsabilidad de enseñar, de capacitar a su pueblo. Fíjate para lo que hemos sido llamados. Yo le decía al Señor, aquí nadie tiene nombres, aquí nadie es levantado para que sea gloriado en sí mismo. Lo que el Señor te da es para beneficio de cada uno de los que están alrededor tuyo. Y fíjate qué importante. Yo le decía al Señor, las palabras de los domingos anteriores hablaban del amor al Señor, hablaban del amor del Padre, del amor del Hijo. Y yo le decía al Señor, qué importante es el amor entre hermanos. Pero ya no solo entre hermanos, porque la palabra dice que es para la edificación. Edificación es construir o levantar el cuerpo de Cristo. Mira, hermanos, yo cuando estaba leyendo este versículo, ¿cuántos de nosotros le decimos al Señor Jesucristo que lo amamos? Porque es nuestro Señor. Y tú ves al que tienes al lado, puedes verlo. Fíjate que es parte del mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces, fíjate, hermano, que yo decía, cuando tú ves a tu hermano, ves al Señor Jesucristo, le dirías, te amo con la pasión que le decimos al Señor Jesucristo que lo amamos. Fíjate que leyendo esto yo entendí la palabra que dice, ¿cómo? Tú no amas, ¿cómo tú puedes decir que amas al Señor? Si al que tienes al lado no amas. Mira qué importante es, hermano, que lo que tú y yo tenemos no es para engrandecernos, sino por amor para el que está a tu lado. Es muy importante que entendamos, hermanos, que cuando nosotros estamos en comunión esperamos que el Señor descienda, pero que cuando tú bendices o abrazas a tu hermano, es parte de aquel a quien nosotros le decimos te amamos con todo nuestro corazón, y podamos entender y saber que lo que recibimos el Señor nos lo da para amar al que vemos. Porque ciertamente, hermanos, que un día veamos al Señor, y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo ardiente y ferviente. Pero mientras estemos aquí, el Señor nos dejó constituidos y organizados de una manera para bendecirnos unos a otros, para amar el cuerpo de Cristo. Yo le decía al Señor, de verdad se anhela con pasión la comunión de hermanos como se anhela la intimidad con el Señor. Fíjate, hermanos, yo le decía al Señor, hay que pensar una y otra cosa, porque es fácil a veces decirle te amamos, pero cuando la palabra nos expresa y nos enseña en verdad que es amar al Señor, nos confronta, hermanos, hasta tener cuidado a veces con lo que decimos, porque no expresamos a veces el verdadero amor hacia el cuerpo de Cristo. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo sé, hermanos, que el Señor está trabajando en unidad de una manera distinta en nosotros. Yo lo puedo sentir. Puedo sentir un abrazo, una palabra, un llamado, estamos ahí. Es distinto, yo lo siento así, lo siento distinto, siento que el Señor está haciendo cosas nuevas, pero no, hermanos, para la gloria nuestra, porque necesitamos que el Señor se manifieste. Y donde dice que debemos de ser unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento, en estos días yo veía una palabra donde decía, no me recuerdo ahora el versículo, que si en algo nosotros podemos gloriarnos, es en conocerle a Él, es en entenderlo a Él, es en saber lo que el Señor piensa. Estos son los objetivos que el Señor trae a nosotros para la unidad: el conocerlos, el crecerlos, el aprender a discernir correctamente lo que es el cuerpo y lo que es la iglesia. Fíjate que aquí, hermanos, ninguno estamos puestos por rangos económicos ni rangos de capacidades. No, aquí dice que el que nos capacitó y nos dio todo Pues Señor, y yo leyendo en estos días, hermanos, sobre los dones que el Señor dejó a la iglesia, dice que estos dones no son ni para el que lo busca, ni siquiera para el que tiene la capacidad, sino para el que Él ya ha establecido dárselos. Eso es impresionante porque yo le digo, Señor, madre mía, yo ni siquiera estoy capacitada. Y le digo yo, Padre, ¿qué ve el Señor y por qué lo hace? Yo no sé, hermanos. A mí eso me impresiona del Señor, que hay gente que está capacitada, pero no es usada en eso, para el cuerpo del Señor. Luego dice, hermanos, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Decía Hebreos 5:14, no sé si me recuerdo, que el alimento sólido es para los maduros. Y nosotros, hermanos, debemos de alcanzar en un mismo sentido, en una misma unidad, la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces anhelamos palabra distinta o yo, Señor, quiero más. Y al final de cuentas, hermano, yo le decía al Señor, ¿estaremos ya preparados para el alimento sólido? Es para los maduros. Y los maduros, cuando tienen el alimento sólido, ya saben discernir entre el bien y el mal. La otra versión de la que yo le hablaba dice que ya no seremos como niños, que hoy decimos sí y no, a los cuales se les puede engañar con astucia, que son casi como la verdad, pero no son la verdad. Y fíjate, hermano, que a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, hay gente que habla, y tú pillas cosas que no son. Y tú dices, y yo misma de pronto digo, ¿pero por qué nadie dice nada? O eso denota que no leemos la palabra. Fíjate qué importante, porque cuando no leemos, cualquiera de los que estuvimos aquí o a otro sitio, podemos hablar mucho. Pero si no estamos seguros de lo que estamos diciendo, y como hay gente, hay hermanos, que a veces, hermanos, de verdad, se lee tampoco la palabra, que nos tragamos todo lo que nos dicen. Siempre, hermano, que te den una palabra, corrobórala. Aún el mismo Pablo lo decía en una de las iglesias a donde les habló. Estos hermanos siempre verifican que lo que yo digo sea cierto. Siempre, siempre, hermano, lee tu palabra, corrobora lo que se te dice, que sea cierto. Porque la palabra del Señor es verdad y es vida. Y no te puedes siempre tragar todo lo que te digan. Es importante, hermanos, que en unidad aprendamos aún a discernir la palabra, a comer de ella, a capacitarnos de lo que el Señor nos da para beneficio del mismo cuerpo, para poder crecer en madurez y llegar a esa estatura que el Señor nos habla, para que cuando nos toquen tiempos difíciles y nos tocaran vivir, estemos seguros de la fe en que creemos, de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador, para quién vivimos, por quién vivimos y a quién vamos. Luego dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyundas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. La otra versión decía, cada uno que trabaje en su función específica y se ayuda mutuamente a crecer y a obtener un cuerpo sano y lleno de amor. A veces, hermanos, creemos que los dones son el discernimiento de lenguas, el género de lenguas, tener muchas lenguas, palabra de conocimiento, de sabiduría. Y fíjate, hermanos, que yo me encontré un versículo en Romanos, y este sí quiero que lo veamos. A ver si lo escribí, ¿no? En Romanos 12, 6 y 7. Bueno, todo quería que lo leyéramos, pero les digo, Porque a veces, hermanos, nos pasa que muchas veces decimos, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Pero dónde es mi sitio? Yo no veo dónde puedo trabajar o dónde puedo crecer. La palabra dice que a todos nos fue dado por lo menos, hermanos, un don. Con algo el Señor nos tendrá que usar. Fíjate que dice que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien y determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, profetiza. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjate, esos dones no son dones que al final todo el mundo los ve. No todo el mundo tiene la capacidad de servir. No todo el mundo tiene la generosidad de dar en abundancia. Son dones distintos, pero que están aquí. Y que la palabra habla que cada uno de nosotros los tenemos. Y a mí, ¿sabes por qué me gustaba esta versión? Porque dice, si vas a hacerlo, hazlo bien. Sirve bien. Y el objetivo es que todos crezcamos juntos, edificándonos en amor. Ese es el objetivo de la unidad del Espíritu. La edificación, hermanos, es construir y levantar un cuerpo para el Señor. La palabra dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y nuestro objetivo debe de ser siempre, hermanos, darle la gloria al Señor, pero tratar de que todo lo que el Señor nos dé, hacerlo abundar. Abundar, la misma palabra dice, Señor, que el Señor nos permita tener frutos para no estar ociosos, para no estar sin nada que hacer. Fíjate, esta semana yo me impresionaba porque yo no vengo, pero tengo testimonio allá atrás, y me dice, es que es distinto, es que a mí me gusta, es que hay personas que hacen tantas cosas también. Fíjate que ahí detrás pareciera que la gente no hace, pero bendicen al pueblo de una manera. Fíjate, hermano, yo tengo en lo particular una oración y yo le digo al Señor que a mí no me gusta hacer posada con el Señor, ni mucho menos, pero sí le digo al Señor que yo sobre mis hijos, más que orar, de verdad, no estoy profetizando. Que detrás de mí viene una generación poderosa con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Y que se levanta y arrebata lo que el Señor le ha dado. Amén. Y que mis ojos lo vean. Amén. Porque la palabra dice que es para mí la promesa y para mis hijos. Amén. Y aún el Señor promete que Él enseñará a nuestros hijos como nos enseña a nosotros. Y siempre, hermanos, esa es la oración. Y esta misma oración es con nuestros jóvenes y con nuestros hijos. Y yo les decía, hermanos, yo les decía, Padre, eres tan bueno, eres tan bueno, porque no importa lo que suceda o lo que pase, la palabra dice que no se apartarán ni aún cuando fueron viejos. El tiempo del Señor se cumple. El tiempo del Señor no es solo para nosotros, es para ellos. Y la bondad del Señor se extiende. Yo siempre le digo, Señor, yo quiero servirte con pasión y con amor. Y no pidiendo nada, pero sí, mis ojos quieren ver la promesa sobre mi generación. Porque el Señor me libró de tantas cosas que me pudieron haber acontecido por aquellas maldiciones que venían detrás mío, por las generaciones que yo tenía. Y ahora yo lo veo distinto y yo sé que el Señor es poderoso para mí. Amén. Poderoso para transformar, y que se quedó allí todo aquello que yo arrastraba, y que ahora el Señor me dará generaciones distintas y bendecidas en el Señor. Amén. Y productivas en el Señor. Amén. Y gloria al Señor, hermanos, por lo que se está haciendo, porque detrás de nosotros tiene que venir una generación que el Señor levantará con poder y vigorosa en su espíritu. Amén. Y de eso se trata, de crecer y permanecer en el Señor, sabiendo, hermanos, que el Señor es bueno, que es fiel, y que la edificación es beneficio para nosotros mismos y para honrar al Señor. Hay un versículo que quiero dejarles, que leyendo, La palabra que encontré es que está en Crónicas 17:17. Y yo, hermanos, solo les digo una cosa: han pasado las semanas y yo no sé si se acuerdan todavía del lema del campamento. Que era retén lo que recibes, hermano, para crecer. Aprovecha los dones que el Señor da para equiparte, para que nada te mueva, para que seas fructífero, para que tú crezcas. No dejes caer a suelo nada. Todo lo que el Señor te da, échalo a tu maletín, porque el Señor va a hacer en cada uno de nosotros cosas. Hermanos, la palabra nos promete cosas tan preciosas. El 17:17 dice: de Benjamín de Liada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Esta versión de la Nueva Traducción Viviente decía: hombre que capacitaba siervos, hombre que capacitaba hombres para la guerra. Eliada significa sabiduría de Dios. Toda la palabra que el Señor te trae, sea porque vienes solo a vivo o compartes, la palabra dice que cuando nos reunimos siempre van a haber salmos, testimonios, cántico y palabra del Señor en medio nuestro. Toda la palabra, hermanos, trae sabiduría del Señor. Dice que este hombre, que su significado es sabiduría de Dios, capacitaba hombres de arco y flecha. ¿Se recuerdan de lo que la hermana nos habló de quitar los velos? Yo no sé, hermano, si tú sigues bajo la misma oración. Señor, todos los días de mi vida quita el velo y que el entendimiento nuestro pueda ser abierto. Que siempre tu visión sea clara y que el escudo de la fe del Señor esté puesto ahí. Hombres capacitados, hermanos, con visión clara, con la palabra del Señor, para que pueda apagar todos los dardos de fuego del enemigo y podamos mantener nuestra unidad en convicción y bajo la unción y el poder del Señor. Recuérdate de él, él era un hombre veterano, dice, valiente. Todos los hermanos debemos de ser valientes para arrebatar lo que es nuestro. Ceñidos de la presencia del Señor, hermanos, de la palabra del Señor. Aliméntate de ella, vive de ella, vive por él y para él, con tu mirada sin pecar, con el escudo puesto y manteniendo lo que el Señor nos da para crecer, siempre fructificando y ver todo, hermano, lo que el Señor hará y ha prometido en su palabra, lo hará, y no solo en nosotros, en todos los que vendrán, ya no solo hijos nuestros, sino también los que vienen detrás, porque lo que el Señor está haciendo en los jóvenes es glorioso, hermanos. Y yo les digo una cosa, hermanos: cuando se ora por niños, el Señor trae niños. Cuando se ora por jóvenes, el Señor trae jóvenes. Se está orando por músicos y el Señor se está manifestando. El Señor es poderoso y escucha el clamor del pueblo, que se une, ora, clama y cree en un Señor que es Dios soberano, Rey de Dios. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.